tan igual a los demás. ¿Cómo pude equivocarme? ¿Cómo pude enamorarme de un idiota si soy yo? Suerte que tú ya no estás para volver a engañarme. Sé que tengo que alegrarme que sin ti yo estoy mejor. Y que ya empecé a olvidarte. Y que no quiero llamarte. Y que en otra parte encontraré el amor. Me da igual si quieres volver. Si te vuelvo a ver, no voy a caer. Ya no será mi culpa, no. No voy a llorar. Diré que estoy bien, aunque no es real. Porque en el fondo yo estoy mal. Porque está mal estar sin ti. Porque sin ti nada es igual. Yo no tomé la decisión. Fuiste tú el que te alejaste. Fuiste tú el que nos dejaste. De repente así eres tú. De lo malo lo peor. No supiste valorarme. Ya no vengas a engañarme que sin ti yo estoy mejor. Porque ya empecé a olvidarte. Porque no voy a llamarte. Porque en otra parte ya encontré el amor. Me da igual si quieres volver. Si te vuelvo a ver, no voy a caer. Ya no será mi culpa, no. No voy a llorar. Diré que estoy bien, aunque no es real. Porque en el fondo yo estoy mal. Porque está mal estar sin ti. Porque sin ti demás. ¿Cómo pude equivocarme? ¿Cómo pude enamorarme?